para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Este es Suena Chile, el Spotify del país. Se trata de una plataforma de streaming donde podrás acceder a música nacional cuantas veces quieras. La aplicación busca reunir el catálogo de los artistas, que incluso te va a permitir hacer filtros por ciudad. Tendrá dos planes, uno gratuito y otro premium. Estará disponible para dispositivos iOS y Android y aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se estima que en este mes tanto la app como el sitio web estén operativos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.